explique un poquito, bueno, pues su trayectoria profesional como experta en gestión de proyectos en I+D a nivel internacional. Pues llevo trabajando en proyectos europeos ya unos 17, 18 años. Empecé sobre todo en proyectos de formación, innovación educativa, en una fundación de Valladolid, y después de 6 años allí pues me trasladé a Extremadura para trabajar en Fundecit también en temas de proyectos europeos como directora de Sociedad de Información. Y allí pues lo que hicimos fue sobre todo proyectos también de innovación, pero innovación en base a las TICs. También proyectos relacionados con pymes, con la investigación y desarrollo. Después pues fui directora de la Oficina de Proyectos Europeos de la Junta de Extremadura y desde hace un año estoy como consultora independiente con mi propia empresa, dando servicio a todo aquel que necesita saber más de proyectos europeos, ayudando a diseñar estrategias de financiación, preparar propuestas, gestionarlos, presentarlos, todo lo que conlleva. ¿Nos puede explicar un poquito, bueno, cuáles son las principales características del séptimo programa Marco? El séptimo programa Marco es un programa muy muy grande. Trata de estimular la investigación y desarrollo a nivel europeo y que haya una colaboración mucho más intensiva entre los diferentes actores en este ámbito. Tiene varios subprogramas, capacidades, cooperación, ideas y personas, que engloba diferentes cosas. Ideas, por ejemplo, trata un poco más la investigación de la vanguardia, lo que llaman en las fronteras del conocimiento. Personas es intercambio de personal investigador para instancias en diferentes países, colaboración más intensiva. Y luego, pues, capacidades y cooperación realmente son los programas, dos programas más grandes, que tienen a su vez otros subprogramas que tratan temas de desarrollo regional, cooperación en temas de tecnologías de la información, temas de nanotecnologías, pero también pues educación, ciencias y humanidades, por lo que engloba un poco todo. ¿Todas las entidades se pueden presentar o existe alguna limitación? La única limitación es que tiene que ser entidad legal jurídica. Una persona individual no se puede presentar a no ser que sea un investigador en el programa Personas. Pero por lo demás, cualquiera puede presentarse, sea administración pública, pyme, fundaciones. Realmente no hay limitaciones. Las limitaciones pueden ocurrir en algunos subprogramas concretos, donde sí que indican claramente qué tipo de entidades pueden presentarse y qué entidades no, o qué entidades dan prioridad y a qué entidades no. Pero realmente no hay limitaciones en cuanto a tipo de entidad. ¿Y es accesible esta convocatoria para las entidades extremeñas? Sí. Sobre todo, bueno, pues si Extremadura tiene la capacidad para presentarse y para liderar proyectos de más de esta envergadura. Sí, de hecho ya hay varias participaciones, hay entidades que han participado en el séptimo programa Marco. Se lleva trabajando, dando servicio, intentando estimular la participación, tanto desde la administración pública como de diferentes entidades que son activas en la región en este ámbito. Y realmente se está consiguiendo que se está acercando cada vez más a este tipo de programas. De hecho, se están presentando incluso proyectos liderados por entidades extremeñas. ¿Y se ha visto a lo mejor una evolución en los últimos años de Extremadura en este tipo de proyectos? ¿Ha avanzado a lo mejor más rápidamente que el resto? Realmente no es que se avanza más rápido. Lógicamente hay entidades como el tipo CSIC que llevan tantos años en este tipo de programas porque son el CSIC y se dedican a la investigación. Pero realmente se ve en todo el territorio que ha habido un acercamiento cada vez más a este tipo de programas. Por un lado, no solo por el tema de la crisis y las necesidades de buscar financiación alternativa, pero también porque en un mundo cada vez globalizado, pues las entidades se dan cuenta que si van ellos solo con su I+D, pues no van a poder generar ese impacto económico que realmente están buscando. Entonces, Manon, desde su óptica, como experta en gestión de proyectos, podemos decir que Extremadura está capacitada para afrontar proyectos de este tipo, ¿verdad? Sí, actualmente hay varios proyectos en marcha y se están desarrollando mucho. Y bueno, esos proyectos, me imagino que habrá cláusulas de confidencialidad que quizás desconozcamos, pero a grosso modo, ¿nos puede hacer un resumen de en qué proyectos de I+D a nivel internacional está inmerso actualmente Extremadura? ¿Algún ejemplo de ello? Pues hay proyectos de temas de energía, hay proyectos aprobados de energía inteligente, aunque no es propio del séptimo programa Marco, sí que son los proyectos ligados.